Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes. But the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried. 'Cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? Tengo ni idea. Con Alex Castellano. Muy buenos días, bienvenidos. Gracias por acompañarnos un sábado más. Del lugar donde usted se encuentre, y hoy un saludo especial a un querido amigo, queridísimo amigo, lo quiero mucho, que está en el hospital y que al parecer hoy le dan de alta, y por lo tanto nos alegramos muchísimo, quienes le apreciamos, le queremos mucho. Así que ánimo para volver a caminar por la vida con toda tranquilidad y seguridad cuando ha pasado por ahí el técnico correspondiente y a cuidado de ese mecanismo de movimiento que tenemos los seres humanos, de nuestras piernas que nos permiten desplazarnos. Así que un saludo a este amigo mío. Repite eso de... ¿Cómo se llama el programa? A ver, ¿cómo es? No tengo ni idea. Eso. No tengo ni idea. Eso es. Eso es. Esa voz, de mi amigo. Que pronto llegues a casa y te pongas a hacer los quehaceres, que una casa siempre es complicada de tener, por lo tanto, te espera mucho trabajo. Así que ánimo, ánimo, amigo mío. También saludar a todos los que en este momento nos sintonizan y que están ahí amablemente pendientes de qué vamos a conversar esta mañana. Y vamos a conversar de muchos temas que seguramente a alguno de ellos les va a interesar. Así que anímense a quedarse con nosotros. JJ es el técnico de sonido que permite la producción del programa y le damos las gracias por estar también con nosotros. Y si está tomando un cafelín, que aproveche, un café a esta hora está muy bien. Aunque hay otros que por la mañana se toman un tazón de Colacao y tienen una energía tremenda y van como una moto. Bueno, ese es mi amigo Gobal, Buenos días, Gobal. Hola, ¿qué tal, Alex? Buenos días. ¿Estás? Pues bien, muy bien. ¿Sí? Disfrutando del calor de Córdoba. Y del Colacao de la mañana. Sí, esto me decían a mí cuando trabajaba en la escuela. ¿Tú qué te has tomado hoy? Pues Colacao. Y le da una energía vital extraordinaria. Toda una semana muy intensa, ¿no? Muy intensa, sí. Muy muy intensa. Ha habido muchas cosas interesantes, diría yo dopamínicas, estas que te hacen sentirte con energía vital, con ganas de comerte el mundo, con hambre, ¿no? En fin, vamos, muy bien, muy bien. La verdad. Oye, que, y ese reencuentro con tu pasado, ¿no? Sí, ayer tuvimos la visita en Córdoba, pues hoy también están aquí, y he estado despidiéndome de ellos. Yo me refería a otra cosa, ¿no? No, vale, cuéntame. Unos primos que han venido de Tarrasa, ¿no? Y le he llevado a ver patio, han venido a los patios, hemos estado viendo el de Marroquíes, y hemos estado viendo el Palacio Viana, en fin, ellos habían venido a Córdoba. Turístico grande, sí, de guía turística, sí, y la verdad es que me han agradecido esta mañana, porque seguramente no hubieran visto todo lo que han visto. Es lo que pasa siempre, cuando conoces a alguien nativo, pues te llevan por sitios muy especiales. ¿Y no eres pesado con eso? Bueno, yo la primera vez que he hecho de Cicerone, nunca había hecho de esto, ¿no? Y tampoco es una cosa, por lo mismo sí soy pesado, no lo sé. Yo me refería a otra cosa, a tu reencuentro con las aulas, con... Ah, bueno, sí, claro, eso fue el jueves, qué maravilla, estuvimos en la Escuela de Arte Dramático y justamente mis compañeros profesores me hicimos la charla allí, en el aula, justo donde yo estuve pasando mi año de docencia, asomándome a un balcón precioso que tiene enfrente la Torre de la Mezquita. Es un sitio maravilloso. Yo algunas veces pienso que tuve mucha suerte, porque allí echaba muchas horas de mi vida, ¿no? Es lo mismo estar en un banco donde no hay ni ventana, trabajando, y no digo ya en una mina, que imagínate, ¿no? Hay trabajo realmente catastrófico, o no hablamos de... Durísimo, porque fíjate, alguien que trabaja en la recogida de basura, que trabaja por la noche, que no ve ni la luz del sol, y en fin, la verdad es que fue un momento muy agradable y por supuesto a mí que me encanta hablar de creatividad. La verdad es que sí, fue maravilloso la vuelta en aquella hora y media que duró aquello, que se hizo cortísimo, que esta cosa, cuando, qué curioso, ¿no? Cuando vuelves a esos lugares, sí, que has estado vinculado con ellos tanto tiempo, se ven las cosas de otra forma. De otra manera, otra perspectiva, ¿cómo sí, es? Sí, yo creo que se ven las cosas de otra manera porque mis ojos son de otra manera también. Sí, no tanto porque el entorno sea de otra manera, que también, pero yo creo que lo importante es tu mirada, es la percepción que se tiene. Y la percepción que se tiene no es solamente una imagen fotográfica. El cerebro, bien que lee y bien que hace su imagen, pero la percepción, que es todo un entramado de interpretación posterior, ha cambiado. Eso ya ha cambiado. ¿Ha cambiado, qué, el lugar o tus pensamientos? No, ha cambiado la percepción. Tu forma de pensar, ¿no? Sí, ha cambiado la percepción porque, bueno, por supuesto, ya para empezar, la forma en la que tú estabas allí antes era de un alto nivel de responsabilidad, en el sentido de que, bueno, pues que tenía un alumno de responsabilidad diaria, porque hay que ir a clase, de compromiso con una currícula, con un programa de estudio. Y aunque que también iba yo ayer, perdón, el jueves, con mucho compromiso, porque yo me tomo esto de la creatividad con mucha seriedad y mucho compromiso y rigor, no es lo mismo porque es, también sabes que es puntual. En fin, no es lo mismo cuando te meten en la cárcel, entiendo, yo no estaba en la cárcel en ese sentido, que te digan condena para siempre, que decir te quedan 3 años. Tal vez lo más parecido a esto, que algunas veces lo cuento, ¿no?, fue cuando fui a hacer la mili. Cuando vas a hacer la mili, sabes que tienes un año de mili o 15 meses de mili, entonces creo que eran 15. Y la gente apuntaba en la gorra los días que le quedaban, que me imagino que es lo mismo que hacen los presos, ¿no? Y iban tachando, ¿no? Iban tachando los días que te van... No vas tachando los días que van pasando, sino los días que te van quedando. Sé que... Oye, después de ver esto así, con la distancia y con la nueva perspectiva, ¿somos conscientes que vamos cambiando permanentemente? Pues no lo sé, eso yo te puedo hablar de mí, que estoy dentro. No. Bueno, yo personalmente... ¿Hablando contigo? Sí, mira, yo personalmente me han pasado cosas en la vida y además tengo un documento gráfico. Bueno, tenemos siempre documentos gráficos donde vemos cómo cambiando, que son las fotografías. Dice, madre mía, no tenía yo pelo. Y ahora no tengo pelo, ¿no? O qué tipito tenía, ¿no? Que la lucha por la eterna juventud, esa juventud que ya no. Pero volviendo al plano intelectual, yo creo que personalmente también tengo otro documento que es un diario. Yo empecé a escribir diario, no a diario, sino que cuando tenía ganas me ponía a escribir y me ponía a escribir sobre cómo percibía yo el universo. Que en ese momento. En ese momento. Y ahora lo leo y digo, madre mía, ¿quién es este? Con lo que aprendo que ese, que era yo, evidentemente en mi letra, en mi libreta, que me ha acompañado siempre. Ahora cuando escribo digo, hoy estoy escribiendo esto, pero dentro de 10 años no sé lo que voy a escribir, que seguramente sí, que no sé, claro, quién será. Pero fíjate que no nos damos cuenta de que vamos, sí, cambiando, ¿eh? Sí. Incluso alguien se empeña. Nos fijamos en los niños chicos, sí, tengo nietas chiquititas, cómo van cambiando de un día a otro, sí, de un momento a otro, cómo va su proceso evolucionando y no nos damos cuenta, yo creo. Sí, y hay una cosa que a mí me parece todavía más peligrosa, que es la verbalización de yo soy siempre el mismo. Lo he dicho además con un tono exageradamente prepotente, ¿no? Pero yo soy siempre el mismo, ¿no? No, tú no eres siempre el mismo. Bueno, entiendo que no somos los mismos. Entonces yo creo que tener ese grado, pero claro, ese es el temor. Yo siempre digo que en biología hay respuesta, ¿no? El temor de que yo soy este y a mí no me cambia nadie, ¿no? Estas cosas. Yo soy como soy. Yo soy así, sí. Que decía el cantante, ¿no? Soy así, que le voy a hacer. Pero pues, soy así, que le voy a hacer, pues sí le puede hacer. Si no quiere ser así, que alguna vez dice, madre mía, me he comportado de esta manera, de otra. Es que yo soy así. Entonces ya esa es la justificación, soy así. Pero tú eres así porque genéticamente estás programado algorítmicamente así. Ya te llevo al huerto, ¿eh? Sí, pero bueno, ya sabes, ¿no? Yo no me tengo que discutir contigo aquí, ¿eh? Bueno. Es una discusión muy intensa. O sea, otra cosa que no nos damos cuenta también, cuando nuestro parecer, nuestra percepción, cuando nuestro proceder, cuando ese día a día, nosotros vamos cambiando y alguien nos observa. Ha habido un cambio, ¿no? Y a veces los cambios son tan radicales cuando descubres que la vida es muy distinta a lo que tú pensabas, y es cuando dicen, uy, este tío se le ha ido a la pinza. Este tío me parece está en la locura tremenda, este hombre. No se entiende lo que está haciendo, ¿no? Sí. ¿Y cómo podemos darnos cuenta si el ver la vida de otro modo es una locura o no? Es que... ¿O es un acto de cordura? Han metido aquí el palabrón que yo quería traer hoy, que es el concepto de locura. Porque además vivimos en unos tiempos donde estamos oyendo hasta la saciedad el término de inteligencia artificial. Y yo reflexionando digo, ¿y la inteligencia artificial tendrá locura? Y yo creo que a mí me hace reflexionar mucho sobre eso, ¿no? Entonces, llevándolo al campo de esto, la tecnología y la locura. ¿Y por qué digo esto? Porque hemos dicho, el hombre ha progresado gracias a que ha habido locos. Un loco que decía, quiero volar. No ha dicho gracias a la inteligencia artificial, no. Ha dicho que hemos progresado gracias a la locura. Entonces digo, ¿hemos dejado de progresar ya? Porque ahora la inteligencia artificial, dudo yo que sea loca, o sí. O se le va a meter un algoritmo de locura. Y cuando hablamos del algoritmo de locura, ¿de qué estamos hablando exactamente? Porque, en fin, vamos, este es el debate que yo quiero dejar contigo aquí. Tú sabes que vengo a dialogar contigo, a debatir. Entonces yo también te paso la cuestión. Cuando hablamos de ese gran ventaja que es la inteligencia artificial, parece ser, mi pregunta es, ¿y habrá inteligencia artificial loca? Porque si los humanos hemos dicho que hemos progresado gracias a la locura de algunos locos, la inteligencia artificial no nos va a dejar avanzar, no nos va a dejar... Pues, en fin, yo creo que esto tiene muchas ramificaciones físicas y metafísicas, ¿no? Pero la inteligencia artificial es solamente razón. ¿Y dónde está la emoción en la inteligencia artificial? Ayer estaba comentando esto con mi familiar, le decía, digo, vamos a ver, que tú te pones a jugar al ajedrez con una máquina y gana la máquina. Digo, pero cuando gana el humano dice, ¡ole, he ganado! Y la máquina no dice, ¡ole, he ganado! Salvo que le diga, si gana, que diga la máquina, ¡ole, he ganado! Pero no es la emoción propia, sino que es alguien programado, ¿no? Así que el tema del algoritmo es muy, muy interesante. Bueno, en las cosas técnicas podemos buscar una definición, pero en las emociones, ¿por qué siempre buscamos una categoría, buscamos una definición, una explicación, un sentido a una palabra? ¿Por qué una persona que hace algo diferente a los demás está loco? O sea, todo el mundo va caminando hacia la izquierda, por decir algo, ¿no? Todo el mundo, como tenemos un patrón mental, todos caminamos en un mismo sentido. Sí. Cuando alguien camina en el sentido contrario, dicen, está todo para allá, ese ha ido para allá. Sí, sí. Claro, y el que se va para allá, es distinto al que sigue el rebaño, todo el camino que indica un patrón mental, educacional, colectivo. Pero fíjate, en la historia que tú cuentas, yo me hago una pregunta, que es la siguiente. Todo un bloque de personas van en una dirección y uno vuelve para acá. Sí, nos parece loco. Pero los que vamos para allá, vamos a plantearnos que todos vamos para allá. Nosotros somos los que vamos para allá y vemos uno que viene para acá. Estoy metido en ese grupo. Eso también. Claro. Y yo tenía una pregunta, Ale. ¿Para dónde va? Claro. No, pero... ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va Vicente? Entonces, claro, tal vez, el problema es que nos da miedo preguntarnos dónde vamos nosotros, y como este viene en dirección contraria, lo vamos a culpabilizar a él. ¿Y por qué preguntamos no nos preguntamos para ¿a dónde vamos? ¿Por qué? ¿Dónde vamos? Sí. La respuesta puede ser muy dura, ¿eh? Bueno, no lo sé. Yo tengo una respuesta. No lo sé. No lo sabes. No, claro. Tengo ni idea. No, no tengo ni idea. Sí, bueno, yo no tengo ni idea, pero creo que otra vez de nuevo vuelvo a insistir, es el miedo. Es decir, somos seres sociales y tenemos miedo a andar en soledad, porque en soledad se llega de otra manera y en caso de necesidad, que la vamos a necesitar, siempre es mejor ir en grupo. Entonces, los grupos, yo creo que los grupos, el grupo es la parte de grupo numeroso, además, ¿no? La peña de fútbol, la peña flamenca, la cofradía, los grupos de casteller en Cataluña, los nacionalistas en general, nos da seguridad ante el terror de la incertidumbre de la vida, ¿no? Entonces creo que volviendo al ejemplo este del rebaño o de la masa que va en una sola dirección, creo que lo que nos falta cuando vamos en ese, nos falta sentido crítico, que seamos capaces de cuestionarnos dónde vamos, qué modelo de dónde vamos, y vamos en esa dirección, y este además, ¿por qué va en esta dirección? No acusarlo de porque normalmente sí, lo que hacemos es acusarlo de algo, porque no sé, porque no responde a nuestro estándar, ¿no? Entonces se le puede... Bueno, ese es el problema del juicio, ¿no? Hacer juicio de sí, claro, qué es claro. Lo que hace el otro, un juicio claro, de otro. Intenciones, qué es lo que piensa sí, el otro. Sí, sí, sí, ese sí. Es un problemón. Sí, un problemón, claro, porque continuamente otra de las cosas que tenemos que estamos todo el día enjuiciando, todo haciendo juicio, sobre todo, hacemos juicio. Pero bueno, es que fíjate que yo también me di cuenta el otro día en la charla que en la palabra crítico, pensamiento crítico, que yo lo utilizo mucho, se entiende de una forma rara, en el sentido de que parece que la crítica es aquel tipo chismoso que está todo el día metiéndose, es que está un criticón, el criticón, el concepto este. Y tal vez la palabra más correcta, como yo la quiero expresar, es el pensamiento cuestionador. Cuestionarse, preguntarse por qué hacemos lo que hacemos, estar en un continuo cuestionamiento, que yo creo que se adapta un poco, es una cuestión de tipo verbal, ¿no? Cuestionémonos lo que hacemos, por qué lo hacemos y de qué manera. Pero bueno, el concepto que tú hablabas antes de la valoración, ¿no? Aquel persona que se sale del estándar, hay un estándar establecido, pues enseguida pues lo enjuiciamos porque lo comparamos con el estándar, ¿no? El estándar de belleza, por ejemplo. El estándar de belleza es ese chico... Bueno, el estándar de belleza viene muy marcado por en la figura humana, por los clásicos griegos, ¿no? Esas figuras que veíamos, que en definitiva no es ni más ni menos que más que la escultura griega es el amor a la belleza de la juventud. El amor a la belleza de la juventud. Así que lo que estamos continuamente aspirando es mantenernos jóvenes. Cuando vas al gimnasio, cuando vas a tomarte, cuando te vas a hacer la cirugía plástica, ¿no? Que ahora está muy de moda. El otro día decían que en Madrid la gran demanda de los médicos MIR es la cirugía plástica. La cirugía plástica, ya sabíamos que el gran acto farmacéutico hoy no se está haciendo en buscar nuevas medicinas, sino en afrontar medicinas para los enfermos, sino aportar medicamentos para los sanos. Los sanos, eso es lo que es rentable, ¿no? Entonces, no es que estoy diciendo yo que éticamente sea lo mejor, lo que sí estoy diciendo es que eso es lo que hay, que estamos invirtiendo mucho más dinero en apoyar a los sanos, en este caso por la lucha, la gran lucha por la juventud, siempre la juventud. Yo me acuerdo cuando era profesor que le hacía un ejercicio al alumno, decirle, Adán y Eva, ¿qué edad tenían? ¿Qué edad tenían cuándo? Pues cuando están allí hablando con Dios y la serpiente. ¿Qué edad tenían? ¿Qué edad tenían? Porque pues, la vida del hombre, pues muy... Y además esa era una vida eterna, como estaban en el paraíso. Que eran chicos jóvenes de 20, 21 años, 18, 15. ¿Qué edad tenían? Es simplemente una pregunta cuestionadora para poder seguir el diálogo sobre la eternidad. Y si después ese Adán y Eva, cuando le dice ese Dios, crece multiplicado... ¿Ellos van a envejecer? No parece que vayan a envejecer, pues la vida es eterna. ¿O van a envejecer con el paso del tiempo y cuando envejecen nos imaginamos, pues no sé, a Adán y Eva con 2000 y pico años, con 4000 años, con 8000 años? Porque si tienen que crecer y multiplicarse, los demás tendrán que ir buscando y creciendo. O llega un momento cuando los hijos tienen 20 años y se les para su reloj biológico y ya no cambian y se mantienen todos con 20. ¿Qué tenemos, una sociedad entonces? En fin, simplemente es un caos. Es una locura de lo que estamos hablando, ¿no? Es una locura. Bueno, en realidad, más que una locura, es una, o sea, un cuento chino, ¿no? Que en cierto modo te deja. Porque el concepto de locura volviendo casi al principio, ¿no? Cuando decíamos, gracias que existió locos que son capaces de plantearse volar. Hoy vemos esos aviones que pesan toneladas por el aire y dicen, madre mía, cómo se sostiene eso allí. Pero hubo alguien que dijo, yo quiero volar como un pájaro. Y le diría el de la tribu, tú estás un poquito más para allá que para acá. Para que yo era una entelequia. Bueno, igual que alguien también ahora presenta, dice, vamos a hacer viajes pues en el tiempo, ¿no? Pues no tenemos tecnología, pero a lo mejor dentro de 4, 5, 6, 8, 20, 200 mil años, yo qué sé. Pues alguien puede ya haber dado con la tecla para poder, con una tecnología, viajar en el tiempo y no a visitar, pues no sé, a Darwin, que son muy cercanos, vámonos más lejos, ¿no? A Platón, ¿no? Hombre, Platón, que mira, que he salido de la cueva, y ese tipo de cosas. Pero fíjate, eso encierra una idea que muchas veces se plantea en otros términos, en el sentido de que casi la mayoría de las personas no queremos estar donde estamos, no queremos ser como somos, no queremos pensar como pensamos. Y estamos en un dilema continuo y permanente de saber qué hago. El problema, ¿qué hago? O sea, me parece que si viniera un tipo de otro planeta y viera qué hacemos o qué no hacemos, nos dirían los qué hago. Porque, ¿qué hago yo en esto? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto otro? ¿Cómo salgo del lugar donde no quiero estar? ¿Cómo quiero cambiar mi forma de ser? Porque como soy, me canso, me molesta, creo que tengo problemas. Siempre tenemos que estar continuamente buscando algo que no tenemos, y en vez de vivir la vida, vivirla sin plantearte nada más, ¿no? Sí. O sea, sí. Es el problema. Sí, yo... Eso de viajar a otros planetas. Oye, están gastando enormes cantidades de dinero para viajar a otro planeta, investigar, en fin, por la fantasía o el interés económico del hombre, ¿no? Pero no cuidamos nosotros dónde estamos, dónde vivimos. No nos enseñan. Vamos a hablar dentro de poco con unas personas que van a ayudarnos mucho a entender algunas cosas relacionadas con la naturaleza. Y hablábamos ayer ese tema. Es decir, ¿cómo cuidamos la naturaleza nosotros? ¿Cómo debemos prever las consecuencias del descuido que tenemos con nuestro entorno más próximo, pensando que podemos estar en otro planeta, pensando que podemos estar en otro lugar? ¿Cómo podemos ser esa conciencia de sencillamente vivir la vida, ¿no? Yo creo que aquí es un tema que además lo tengo muy presente ahora, gracias a Alex, a ti, que es la toma de conciencia del presente. Y cada día voy creciendo en vivir más, mejor el presente, vivir más y con mayor intensidad el presente, siendo, percatándome de lo que tengo, ¿no? Lo que tengo, mi cuerpo, mi intelecto, y cómo eso está siendo percibido también por el entorno que me rodea, de la gente, del pajarito, del aire, de la lluvia, todo ese tipo de cosas. Porque somos el Homo sapiens, es una persona muy inquieta. Y muy inquieta con el análisis del pasado y la planificación del futuro. Pero lo único que tenemos no es ninguno de los dos, ¿eh? Solamente tenemos el presente. Pero estamos ahí inquietos. El análisis del pasado en ocasiones nos lleva a la depresión, porque no hicimos lo que tuvimos que hacer según lo que pensamos. Y la planificación nos lleva a la ansiedad. Estas son las dos grandes malas. El miedo, claro, el momento ahí, claro, y planificamos un ideal que la cultura nos dice cuál debe ser, que es el éxito, que es ya un tema también, un palabrón, el concepto de éxito, que es el éxito. Creo que es una grosería. Sí. Pues, pero me parece que es una grosería eso. ¿Un qué? Una grosería. ¿Una grosería lo del éxito? Sí. Bueno, simplemente analizar cómo nos cuentan que tiene que ser el éxito. Es una persona exitosa. Una joven hace poco día me decía, claro, es que me han salido mal las cosas, me siento frustrada. Claro. ¿Pero cómo puede ser? En análisis del pasado se siente frustrado. Joven, sí. Sí, porque además te dicen los plazos en los que tú tienes que, decía, claro. Si tienes 40 años y no has visitado esto, Dios mío. Pues, o si no tienes esto y esto. Y esto, pues... Dios mío, vamos, yo lo de tener tengo, pero vamos, no aspiro a muchas cosas más, ¿no? O sea, porque es verdad que yo no tengo coche, en el sentido que yo no tengo ni carnet de conducir, ¿no? Eso me refiero. Pero el tema de las posesiones, pero el tema de los viajes, que yo no es que he viajado mucho, he viajado un poquito. Bueno, hay otros que han viajado menos que yo y otros que han viajado muchísimo más, pero normalmente dices, tú no has estado en transito, ¿eh? Oh, Dios mío, ¿qué de tu vida? Dios mío, ¿qué de mi vida? Pues si yo no tengo tiempo de hacer todo ese viaje, ¿eh? De todas maneras, el asunto de los viajes, siempre cuento la anécdota. anécdota de que el individuo que más ha viajado en la historia de la humanidad, que más ha viajado, cuando hizo todos esos viajes, no había salido de su provincia. Luego sí salió, pero cuando hizo esos viajes, no había salido de su provincia. Que es... Julio Verne. Julio Verne. Entonces, su capacidad de imaginación le hizo viajar al centro de la Tierra, madre mía. Le hizo viajar a la Luna, dio la vuelta al mundo. O sea, un viaje de no sé cuántas leguas, submarina, una barbaridad. La imaginación es muy, muy interesante. Pero, fíjate, ese es un tipo que lo clasificamos como loco. Sin embargo, esa locura son las que, en ocasiones, el éxito también está en la locura. Incluso nos parece supermanes las personas que son capaces de llevar a la práctica todo ese tipo de cuestiones. Bueno, y digamos que entonces, ¿qué quedamos con la locura y la cordura? ¿Qué hacemos? Yo creo que ¿hay que hacer locos? Fíjate que yo cuando hablo de pensamiento crítico hablo de pensamiento razonado, e insisto mucho sobre el tema de la razón, pero después, que es lo que realmente, por eso no tengo ni idea y por eso lo suelto aquí también, ¿no? ¿Qué pasa con la locura? Porque creo que en realidad lo que nos atrae del otro, curiosamente, no es solo la razón, sino la locura. Incluso la locura de plantear cosas razonadas que no son normales. O sea, pero intenta razonarlo. Es decir, que tal vez esa locura es tan sana, es tan interesante. Igual insana es la razón. Sí, sí. Sí. Igual sí, es bueno, insana, ¿eh? Sí, no, sí, produce sí, mucha claro. angustia. Sí, sí, como era la frase de Goya, ¿no? No sé qué de la razón produce la famosa frase que sale en Los Caprichos de Goya, ¿no? El monstruo de la razón produce. No, el sueño de la razón produce monstruo. El sueño de la razón claro. produce monstruo. Esto es Goya, la ilustración, esto es hace ya unos siglos, ¿eh? Y sí, sí, la razón muchas veces, bueno, ya eso se hundió cuando razonamos, tira una bomba atómica y la razonamos, ¿eh? Y la ilustración ahí se queda mal. Yo creo que incluso la guerra la razonamos. Hay una guerra en Ucrania que están muriendo miles de personas y la razonamos. Es que este es un invasor, es que el otro es no sé cuánta, es que los misiles no hay que ponerlos. La estamos razonando continuamente, ¿no? Y claro, este tipo de cosas no vale la razón tampoco. La razón tampoco nos da, no sé, nos parece que sea... Si lo que queremos es vivir la vida con mayor felicidad. Para entonces, Roma. ¿Mejor es la cordura? La cordura. Bueno, la cordura es que hijo de la razón, ¿no? Ser cuerdo es que ser cuerdo en comparación con qué. Siempre que miramos, siempre eres tonto, eres listo, eres guapo, eres feo. Todo eso son parámetros comparables con algo. Entonces me tendrás que decir con qué estás comparando la cordura. Para algunos les parecen cuerdos ciertas personas y para otros no. Fíjate, yo no sabría definir ni la locura ni la cordura. No sé cómo definirla. Yo tampoco no tengo ni idea tampoco. Lo dejamos aquí. Sí, y que el oyente pueda definir como estime más oportuno sí. en su forma de pensar. Yo estudiaré esto por si la semana que viene. Y qué es la locura. Bueno, es cuestión de estudiar y ver qué piensan otros. Pero todo, claro, todo estamos invitando al oyente para que gasten su energía en buscar una razón que no hay razón para ello. Sí. O eres loco o eres cuerdo. ¿Eres loco o eres cuerdo en comparación con qué? No, claro, ahí está. Sí. ¿Con comparación con qué? ¿Con qué? Es que yo no sé, a mí me pueden decir, tú eres loco, pero loco ¿para qué? Claro, pero eres que... loco. Y después se puede ser loco en muchas parcelas y en otras no. Se puede ser cuerdo en unas parcelas y en otras no. Así que esto es como muy espero amplio. Que no se le haya bloqueado un trozo de tostada en la garganta sí. y se haya ahogado con su café. Después de esta conversación. Lo que sí, tan loca. Lo que sí, y aquí me atrevo, me voy a mojar, me voy a poner delante. No, yo lo que sí sé es que nos atrae la locura, nos atrae mucho. Y la poesía es fruto de la locura, en el sentido de que no intenta buscar la razón, la metáfora, este tipo de manifestaciones. Eso de que un avión vuele, pero ¿y un castillo en el aire? Montar un castillo en el aire y que se quede ahí, que dice, voy a montar un castillo en el aire. Y es tan atractivo. Entonces este asunto pues ya nos lo dijo Alberto Cortés. Buenos días, amigos, nos vemos la semana que viene. Gracias, igual. Libre en el aire, por el aire libre. Y los demás dijeron, pobre idiota, no sabe que volar es imposible. Mas extendió las alas hacia el cielo y poco a poco